de Bolivia. ¡Explosión! ¡Explosión! allá, pasito por aquí, pasito por allá. Explosión, les encantan las mujeres vacilonas. Qué rico, mi amor. Tengo una chica vacilona que siempre se viste a la moda. Oye, chica vacilona, todos los domingos llega lindo, su mirada sexy me provoca. Oye, chica vacilona, oye, chica vacilona, ven y haremos el amor, tus encantos me enloquecen y yo te haré feliz. Oye, chica vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz. Y las chicas solteras, las manos arriba, porque sabemos que a los Explosión Pineda les encantan las mujeres vacilonas. Se viste a la moda. Oye, chica vacilona, todos los domingos llega lindo, su mirada sexy me provoca. Oye, chica vacilona,